Haruka, Michiru, regresen a su estado natural. ¿Nunca nos llevaremos bien? ¿No pueden sentir la fraternidad de las Sailors? ¿Continuaremos peleando y finalmente quedaremos como enemigas? ¡Uranus! ¡Neptune! ¡Recapaciten! Que despertaste. ¿Y Jotaro? ¿Dónde está Jotaro? Sí, es cierto. Mi amiga Jotaro vino a visitarme la noche pasada. La vi en mis sueños, diciéndome gracias. Mira, Rini. No te preocupes. Te aseguro que ella está viva. Tiene razón. En ese momento, Sailor Moon arriesgó su vida para protegerla de Jotaro. Ella debe estar en alguna parte sana y salva. Está bien. Ya no lloraré ni estaré preocupada. Serena, te esforzaste mucho, ¿verdad? Rini y yo... ¡Rini! ¡Ya venimos por ti! Serena. Transporte de la escuela primaria número 10. Nos veremos, Jotaro. Ah, te ves muy bien así. Ahora que lo dices, no sería mala idea vivir como una familia ordinaria. Oye. Vámonos, ya es hora. Es hora de separarnos, bebé. ¡Hospital General! Es verdad. Es una bebé preciosa y muy gordita. Seguramente ella será una niña con muchas energías. Tiene visita. Señor Tomoe. Jotaro. Lamento decirles que la memoria del señor Soichi Tomoe sufrió un gran daño y no solo tiene lastimado el cerebro, también todo el cuerpo. Afortunadamente está recobrándose rápidamente. Creo que puede vivir una vida normal sin problemas. Sin embargo, le quedan muy pocos recuerdos en su mente. En pocas palabras, sufre de amnesia. ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre? Es extraño, pero me siento muy afligida. Vámonos. Nosotros tenemos que atender un asunto muy importante antes de irnos de esta gran ciudad, Michiru. No se te olvide. Te felicito, Rini. Lo hiciste muy bien. Me gustaría abrazarte, pero ya no formo parte de este mundo, pequeña Dana. ¡Lu! ¡Regreso! ¡Te necesito! Jotaro también desapareció. Ahora estoy completamente sola. Estás equivocada. Tienes muchas amigas que te quieren mucho. Y también tienes a Sailor Saturn. ¿Te refieres a Jotaro? ¿Está bien? ¿Sigue con vida? Dentro del cuerpo de Jotaro vivían dos almas. Una era la Dama 9 de los Cazadores de la Muerte y la otra era Sailor Saturn. Pero Jotaro eliminó a la maligna de la Dama 9 con la ayuda de Sailor Moon. Afortunadamente, Jotaro ha renacido y comenzará una nueva vida en este hermoso planeta. ¡Ah! ¡No te vayas! Nos veremos algún día. Cuídate mucho. Mi pequeña dama. ¡No te vayas, Blu! Hola, esto es tuyo. Sí, muchas gracias, señor. Usted es el papá de Jotaro. Toma. Gracias. Oh, veo que le agradas mucho. Es muy bonita, ¿verdad? Ella es mi hija. ¿Cómo se llama? Su nombre es Jotaro. ¿Verdad, Jotaro? Es Jotaro. Afortunadamente, Jotaro ha renacido y comenzará una nueva vida en este hermoso planeta. ¡Señor Tomoe! Disculpe. ¿Mm? Cuida mucho a su bebé. Dile adiós, hija. Jotaro. Me da mucho gusto que estés bien. La entrada a la otra dimensión está completamente cerrada. No dejó rastro alguno. Pensé que obtendríamos alguna pista, pero... Oigan, ¿descubrieron algo? No encontramos nada. Es solo un gran edificio que fue demolido. Nosotras tampoco. Anduvimos por los alrededores de la ciudad y no encontramos rastro alguno de Jotaro ni de las demás chicas. Oh. Oye, ¿por qué estás deprimida? Serena, tú hiciste todo lo que pudiste. ¡Arriba esos ánimos! ¿Qué? ¡Luna! ¿Qué ocurre? ¿Oh? No vengas. ¡Sailor Moon! Serena, nosotros no soportamos tu ingenuidad. Michiru, pero... Es cierto, tú salvaste al mundo, pero nosotros nunca te lo perdonaremos, nunca. Tú protegiste a la Sailor de la destrucción y esa ingenuidad pudo haber arriesgado a la Tierra. Serena, te diremos que... No estás calificada para ser la reina del futuro. Son muy crueles. Pensé que ya nos habíamos entendido. ¿Por qué, Haruka? Deténganse, ¿quieren? Son tal y como lo había pensado desde un principio. Ellos no son más que unos obstinados. ¿Y a ustedes les gustaría pelear con los obstinados? ¿Realmente van a pelear? ¡Por el poder del planeta Neptuno! ¡Transformación! ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! Que lastimen los sentimientos de Serena. ¿Que no ven que Sailor Moon hizo su mejor esfuerzo peleando? ¡Chicas, deténganse! ¿Ah? ¡No soporto que peleen entre ustedes! ¡No lo hagan! ¡Por favor! Esa es la ingenuidad que no toleramos. Serena, ¿no te sientes mal por lo que te han dicho, Serena? Por supuesto que no me siento mal. Ellas tienen toda la razón. Soy una niña llorona y siempre dependo de los demás. Aún así... ¡No creo haberme equivocado! Que esa Sailor Saturn era la Sailor de la destrucción. Pero todas somos Sailor y somos amigas. Comprendan que en ese momento yo sentí su calor. Y me sentí feliz. Haruka, Michiru, recapaciten. Ustedes también, chicas. Serena, si quieres obligarnos, hazlo por la fuerza, ¿entendiste? Si no te atreves, seremos enemigos. Serena. De acuerdo. Serena. No necesito su ayuda. Me las arreglaré sola. ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! Vaya, finalmente apareció la gran heroína. Pelearemos sin piedad. ¡Maremoto de Neptuno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sailor Moon! ¡Oh, pero sí es Tuxedo Mask! Para que los seres humanos se entiendan a la perfección, a veces es necesario tener un conflicto. Así que no interfieran. ¿Y ahora qué sucede? ¿Por qué no lloras? Princesa llorona. ¡Regresen a su estado natural! ¡Tierra! ¡Tiembla! ¡Ah! ¡Uranus, detente, por favor! No estuvo nada mal, Sailor Moon. ¡Sailor Moon! Es tu fin, Sailor Moon. Estoy impresionada, princesa. Quiero decir, futura neo-reina serena. Nosotros queríamos probar su poder al final, princesa. ¿Al final de qué? Hemos cumplido con nuestro deber en esta ciudad. Es hora de retirarnos. Encontramos al verdadero enviado del bien y la tierra fue salvada. Misión cumplida, princesa serena. ¿Y quién es el verdadero enviado del bien? Siempre sucede lo mismo. Ella siempre estuvo protegiendo a la Sailor de la destrucción. ¡Uranus! ¡Neptune! Desde que llegamos a esta ciudad tuvimos momentos muy difíciles. Siempre estuvimos peleando, ¿verdad? Pero fuimos recompensadas. Sí. Y no solamente Sailor Saturn fue salvada por el enviado del bien. Creo que nosotras también debemos darle las gracias. ¿No crees, Sailor Neptune? ¡Esperen! Solo quiero preguntarles una cosa. Sobre Jotaro. ¿Ella está viva? Te aseguro que la volverás a ver. ¡Está viva, ¿verdad? ¡Qué alegría! Sí. ¡Qué tranquilidad! Me gustan las noches tranquilas como esta. Darien. Bueno, es que... ¿No tienes un poco de frío? Tienes razón. Quiero que me abraces, Darien. ¡Darien! ¿Qué estás haciendo? Pero tú me dijiste que tenías frío, ¿no? ¿Por qué no nos metemos y tomamos un poco de chocolate? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás molesta? ¡Ay, Darien! ¡Eres un ignorante! Hoy presentamos La Fuerza se encuentra dentro del corazón puro. ¡Qué estrellas tan hermosas! Pequeña dama, espero que estés bien. Sabes, te extraño mucho. Regresa pronto. Te quiere tu mamá, posdata. Tu papá también te extraña. Pequeña dama. Pequeña dama. Papá, te extraño. ¡Ya regresé! Selena. ¿Qué te ocurre? ¿Qué tienes en las manos, Rini? Mira. Oh, a ver, ¿qué es? Rini, pero si es... ¿Sí? ¿Una carta del futuro? Sí, es una carta de su mamá. ¡Eso significa que yo se la envié! Y supongo que esa carta estaba escrita con palabras muy simples. ¡Ya va, Sabina! Este no es momento para esos comentarios. ¿Y qué decía la carta? Decía, regresa pronto. ¿Y qué fue lo que dijo Rini? Ella dijo que... No voy a regresar ahora. Además, puedo regresar al futuro cuando quiera. Está en la edad de ser mimada por su papá y mamá. Me imagino que quiere verlos, ¿no creen? Yo también opino lo mismo que Mina. Tal vez le da pena decir que quiere regresar con sus papás. Rini es de esas niñas que no demuestra sus debilidades. Parece ser que el problema ya fue solucionado. Nos gustaría mandar a Rini con su papá y su mamá del futuro, ¿verdad, chicas? Hagámosle algo especial para que tenga buenos recuerdos. ¿Alguna de ustedes tiene una buena idea? ¿Qué les parece si le hacemos una fiesta de despedida? Vaya, algunas veces dices cosas que valen la pena. Es una buena idea. Hagamos los preparativos, chicas. Entonces, yo me encargaré de la comida. ¿Y dónde haremos la fiesta? ¿Por qué no la hacemos en el departamento de Darien, Serena? Pídele permiso. ¡Sí! ¿Una fiesta de despedida? Así es, y la haremos mañana en el departamento de Darien. ¿Pero por qué? Si todavía no he decidido regresar. Pues ya lo hablamos y está decidido. No tienes por qué avergonzarte, Rini. Vamos a disfrutar de esta fiesta en grande. ¿Quieren que me vaya muy pronto? ¿Eh? ¡No es nada! ¡Oye, Rini! ¡Qué extraño! Parece que no le agradó la idea, ¿verdad, Serena? Sí. Serena tonta. Ella no sabe que si yo regreso al futuro con mi mamá, quiere decir que ya no podré ver a Serena, a Daria ni a las demás chicas. Ya no podré verlas. No quiero. No quiero que pase eso. ¡No quiero! Oye, Serena. La otra vez me dijiste que ibas a regalarle algo bonito a Rini, pero te has gastado todo tu dinero. ¿O me equivoco? No te preocupes. Ella regresará al futuro y tengo que obsequiarle algo que el dinero no pueda comprar. Debe ser un regalo sensacional. ¡Oh! ¡Lo encontré! Mira, Luna. Este saquito me encantaba cuando era pequeña. Rini. Darien. ¿Qué te sucede? Si no me dices nada, no sabré lo que te sucede. Entremos a mi apartamento. Sí. Darien, ¿crees que no le simpatizo a las chicas? ¿Y por qué crees eso, Rini? Ellas van a hacerme una fiesta de despedida. Quieren que me regrese con mis papás. Nos gustaría mucho que te quedaras con nosotros para siempre, pero eso es imposible. Todavía eres una niña y creemos que lo mejor es que vivas al lado de tu papá y tu mamá. Me imagino que también quieres verlos, ¿o no? La verdad es que a Serena y a las demás les será muy difícil separarse de ti. Naturalmente, claro que sí, Rini. ¡Darien! No. ¡Ay! descanses. Perdóname, Rini. ¡Uy! Serena tonta. Tú no sabes cómo me siento. Que el cielo. Además, puedes regresar cuando gustes. Serena, ¿has ido al cielo? ¡No! ¡Guarda silencio, Mina! Bueno, ahora comenzaremos. Rey les cantará una hermosa canción. ¡Sí! ¡Viva! Adelante, Lita. Rini, toma. Es algo que cociné para ti. Puedes calentarlo en el horno. Espero que lo disfrutes con tu papá y tu mamá. Muchas gracias, Lita. Toma, esto es especialmente para ti. Ay, Jamie, nunca cambias. ¿No dejas de pensar en el estudio? Es muy importante estudiar y sobre todo en tu infancia. Estudia mucho, Rini, y cuando te canses puedes divertirte un poco con esto. Es un juego para computadoras. Muchas gracias, Amy. Este regalo es un audiocassette. Vienen grabadas algunas canciones especialmente hechas por mí. Y la última canción está dedicada a ti, Rini. Espero que te guste. Muchas gracias, Rey. Mi obsequio es este álbum. Tiene las fotos que nos tomamos juntas. ¡Tarán! Mira, fueron unos momentos inolvidables. Toma, ¿puedes con él? Sí, gracias, Mina. Rini. Sí, Darien. Una rosa roja representa la pureza y la ternura de una persona. Es el regalo perfecto para ti, Rini. Darien. Espero que esta bolsa te guste. Serena, eso es... Bueno, no quedó tan bien que digamos, pero... ¡Ay, qué bonita bolsa de cachorrito! Te quedó muy bien, Serena. ¡Oye, Rey! ¡No es un cachorrito! ¡Es un conejito! ¡Ay, discúlpame! Es cierto, se trata de un conejito. ¡Rey! ¡Siempre te burlas de mí! ¡Nunca faltan tus comentarios! ¿Acaso tienes algo en mi contra? ¡No lo hice a propósito! ¡Solamente dije que era un cachorrito porque parece un cachorrito! ¡Pues no tienes por qué repetirlo tantas veces, Rey! ¡Ay, cállate! ¡Pareces un cachorrito que está ladra y ladra! ¡Volviste a decir cachorrito! Veo que te esforzaste mucho en hacer esa bolsa. ¡Tu mano está lastimada! ¡Toma! ¡Por lo menos ponte esta tela adhesiva! Gracias. Está bien, yo te la pondré. Oye, Rini, te ayudaré a guardar tus cosas. Sí. ¿Sabes, Rini? Serena tuvo muchos problemas para hacer esa bolsa, pero puso todo su empeño. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Serena y Rey son muy honestas. Siempre se tienen confianza. Cuando pelean, significa que se llevan bien. ¿Cómo quisiera tener una amiga así para confiarle todo? Hasta aquí, gracias. ¿Qué? ¿Eh? Será más fácil así. Gracias a todos. Muchas gracias por sus atenciones, amigos. Te deseo buena suerte en el futuro, Rini. Escucha con atención las cosas que te dicen tus papás. Saluda a todos de nuestra parte. Cuídate mucho. De vez en cuando piensa en todos nosotros, ¿sí, Rini? Serena. ¡No, esperen! Creo que será mejor que las dejen solas por un momento. Guardián del tiempo, rompe el viento y abre aquella misteriosa puerta. Yo te invoco, oh Dios poderoso. Tú eres el único que controla el tiempo. Padre guardián del tiempo, ¡Cronos! ¡Enséñame tu camino! ¡Protégeme con tu poder y enséñame tu sendero luminoso! ¡Lene! ¡Serena! No llores, Rini. No hay razón. Dentro de poco estarás con tu papá y con tu mamá. Y serás... Serás una niña muy feliz. Serena, tonta, tú eres la que está... Tú eres la que está llorando. Qué extraño. No comprendo por qué estoy llorando. Decidí despedirme de ti sin lágrimas en los ojos. Algo terrible en la ciudad. ¿Qué? Sobrevivió una semilla de los cazadores de la muerte. Y se convirtió en demonio. ¡Come corazones puros! ¿Dónde está? ¿Dónde se encontraba el colegio Mugen? Yo soy el gran Tuxedo Mask. Sailor Moon y todos te castigaremos en el nombre de la luna. ¡Necesito corazones puros! ¡Fuego sagrado! ¡Enciéndete! De cristal. Papá, mamá. Corazón puro. Corazón puro. ¡Ah! ¡Tú eres corazón puro! ¡Si tuviera la copa lunar! ¡Sailor Moon! ¡Dulce corazón! ¡Rosa, ataca! ¡Jimmy Moon! ¡Jimmy Moon! Por si no lo sabías, Sailor Moon y los demás son mis mejores amigos. Intentaste quitarle sus corazones puros, no te lo perdonaré. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Chibi Moon y te castigaré en nombre de la luna del futuro. ¡Cuidado! Este no es el momento de estar presumiendo. El corazón de una bella doncella es el más hermoso que hay en el universo. Yo, Tuxedo Mask, nunca permitiré que lastimes esos hermosos corazones. Sailor Moon, es tu turno. Debes creer en la amistad. ¡Sí! Así es. No importa que no tenga la copa lunar. Mientras exista un corazón puro, ¡puedo proteger a todos! ¡Espira, luna del corazón! ¡Ataca! ¡Bien hecho, Sailor Moon! Tal vez la copa lunar resultaba ser un corazón extremadamente puro. ¡Ay! ¡Qué lindo atardecer! ¿Qué haces aquí? Es que ustedes no saben hacer nada bien si yo no estoy. ¿Qué dijiste? ¡Chicas, démosle su merecido! Por tus obsequios. Sé buena niña y no le causes problemas a Serena, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos! Postdata. Espero que nos traigas más obsequios. ¡No hay dudas de Serena! ¿Y eso fue lo que pasó? ¡Hasta